Vamos a saludar aquí desde Radio Web 2.0, hoy 30 de agosto de 2009, y teníamos previsto un taller, una conferencia con el talleres virtuales con el profesor Ortiz, pero por problemas de salud vamos a posponerlo. Buenos días, buenas tardes, Alexis, educador, José Rodríguez, Minerva, y bienvenidos a todo el mundo aquí en nuestra radio educativa. La 2.0, la radio educativa. Sí, bienvenidos, un saludo de parte de aquí del sur de California, les habla José Rodríguez. Una semana bastante, bastante caliente a fin de verano aquí en Norteamérica, y con esto de también del cambio climático y de los incendios forestales. Hemos tenido bastantes problemas esta semana y esperamos que cambie un poco el clima y que se controle todo eso. Sí, es terrible esto, y cada vez que lo veo en televisión me parece algo fuera de serie, una catástrofe realmente. Sí, y desafortunadamente yo recuerdo que en el sur de California eso pasaba periódicamente, cada 3, 4, 5 años, pero ahora parece que cada año es un ciclo, y bueno, ya ves, esperamos que, por eso hoy también tenemos un anuncio para ustedes, ya que empezamos la programación de algo parecido, ¿verdad? Sí, si te refieres a los 350.org. Sí, los podcasts y la idea que habías propuesto tú ayer, ¿verdad? Que he estado un poquito más envuelto estudiando para aprender un poquito más del medio ambiente y cómo ayudar a protegerlo, ¿verdad? Y mi participación en webcast con lo que vamos a transmitir a este último ciclo, pero en inglés también en Earthcast. Y básicamente este movimiento, vamos a decir, es en darle voz a lo que es el número 350 y 350 al nivel de carbono y dióxido en la atmósfera, ¿verdad? Y que durante más de 10.000 años de la existencia del humano moderno se mantuvo eso, y nosotros en este último siglo o la mitad de siglo hemos destruido nuestro medio ambiente, y los niveles empiezan a subir a un punto que es demasiado peligroso para la existencia del humano, y estamos sobre 400 el nivel del 400 y 390, y la idea aquí es de dar voz a esto, y que si podemos regresar un poco y de bajar el nivel de contaminación en nuestra atmósfera, que podemos sobrevivir como especie, ¿verdad? Y es un llamado a que por todo el mundo, diferentes acciones, el día 24 de octubre, hagamos algo en nuestra comunidad con el número 350. Y hay muchísimas ideas que han hecho, muchísimas fotografías y diferentes acciones, y Pilar tiene una idea que quizás quiera compartir con nosotros. Sí, la idea para participar en este 350.org, que convoca a personas de todo el mundo para organizar una acción el día 24 de octubre. Entonces, había pensado que a ver si podíamos conseguir 350 podcasts de 350 segundos, que son más o menos entre 5 y 6 minutos, de un tema relacionado con el medio ambiente, igual que hicimos en Transmitierra. Entonces, desde aquí me gustaría animar a todo el mundo, sobre todo si tenéis alumnos de todas las edades, a participar en esta acción a través de la grabación de un podcast que podéis subir aquí a Puentes al Mundo, y entonces José ya más adelante, cuando los dos tuviéramos, se encargaría de traspasarlos a 350.org. Sí, pues podríamos a compartir esta experiencia nuestra, ¿verdad? O nuestro por parte de Puentes al Mundo, como parte de las acciones que se están haciendo mundialmente. Y aquí se hacen en espacios, vamos a decir que locales, pero como nosotros estamos en el ciberespacio, esto va a ser nuestra aportación. En nuestro espacio local es esto virtual, ¿verdad? Y se comparte, en Flickr se está compartiendo muchísimas fotos, y podemos nosotros compartir links de audio. La participación es individual y la respuesta es individual, pero pienso que cada uno de nosotros puede hacer un poquito en esto, Y si logramos 350 o si llegamos cerca a eso, la idea es en dar este anuncio, ¿verdad? Y participar como comunidad. Y quizás el 24 de octubre, va a ser un sábado, podamos nosotros tener un evento en vivo, en donde podamos tener un webcast y pasar estos audios, ¿verdad? Y para que los otros los puedan escuchar como, pasar quizás trozos de estos para que todos tengan oportunidad de escuchar. También quería añadir la importancia de este movimiento global. Es importante que unamos esfuerzos, ¿no? Yo creo que por el intento puede mover montañas, ¿no? Entonces, 350 org argumentan que es el número más importante del planeta y que tenemos que volver a estas 350 partes por millón de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Hace 200 años los teníamos, cuando fue a partir de que empezó la industria, que ha cambiado. O sea, digamos que el CO2 es necesario en la atmósfera, pero ahora hemos superado más de 383 partes por millón de dióxido de carbono y sigue subiendo, ¿no? O sea, estamos en riesgo de causar un daño irreversible al planeta y de alterar las condiciones climáticas para que la civilización humana, tal y como la conocemos, podamos sobrevivir. O sea, yo creo que cuantas más acciones desde estas podamos hacer y más conciencia podamos tener todos y los que vienen detrás nuestro, mucho mejor, ¿no? Esto, digamos que es urgente. Sí, bastante. Pienso que hay veces que seguimos nosotros adelante, ¿verdad? Y desafortunadamente, aquí en Estados Unidos, vamos a decir que somos nosotros parte del problema, que aunque compartimos un pequeño espacio de este mundo, tomamos demasiado en la contaminación, y pienso que hay veces que hacemos llamados, aquí mismo se hace un llamado a que diferentes países del mundo se unan a esto, y es una resolución que está no estoy seguro si es en la unión de ¿cómo le llaman? En inglés se dice NATO, pero de que para el día 20, para el año 2020 se pueda llegar a este nivel. Sí. Pero hacer ese llamado local, ¿verdad? Hay una conferencia de donde van a participar los presidentes de estados. Me parece que es en Europa, en una ciudad de Europa. No sé si es Copenhague o una ciudad de estas del norte de Europa. Entonces, la organización 350.org va a enviar todo lo que haya conseguido para que sepan que estamos pendientes a ver de qué van a decidir, ¿no? Sí. Y aquí en Estados Unidos, ahora con nuestro nuevo presidente, el presidente Obama, él ha indicado que está dispuesto a abrir la línea de comunicación en este aspecto, porque no hemos nosotros firmado el acuerdo que se ha hecho, y ningún otro acuerdo que tiene que ver con el ambiente. En eso sí estamos bastante, bastante atrás. Por último, me gustaría leerte el mensaje que nos da esta organización. Son cuatro líneas, okay. ¿Te parece? Dice, es un número, pero también un mensaje. El objetivo 350 ppm es un número importante, y por tanto de comprensión universal. Pero no es solo un número, ya que va acompañado de un mensaje de información para nada aburrida. 350 nos dice lo que tenemos que hacer: adoptar medidas concretas que reduzcan las emisiones de gases con efecto invernadero. Nos indica el camino para lograr un mundo muy diferente, un mundo que evolucione sin ser esclavos del combustible fósil barato utilizado en el pasado, para adoptar una tecnología más razonable, inspirada en la naturaleza, comunidades más interrelacionadas y una sociedad internacional más justa. Sí, y con eso les hacemos este llamado aquí en la comunidad de Puentes al Mundo, a que ustedes preparen un podcast con un límite de 350 segundos, que nos indicaba Pilar que son 5 a 6 minutos, en cual ustedes también nos dan sus ideas, a qué poder quizás qué pueden hacer localmente en esto. Yo empiezo en lo que llamamos nuestro ciclo escolar en más o menos una semana, ahorita estoy en preparación todavía, y con mis alumnos tengo yo un pedacito de espacio enfrente de mi aula, en mi salón, en cual tenemos hubo por muchos años un jardín que tenía un profesor ahí en la escuela. Por más de 20 años tuvo un jardín con plantas y vegetales y eso, y en los últimos años que mínimo que yo estaba ahí, se ha abandonado ese espacio, y nuestra propuesta es de regresar a esto, y con el número 350 estoy yo todavía formulando, quizás a plantar 350 de algo y vamos a ver. Pero les invito a todos que hagan eso. Sí, yo también voy a empezar a trabajar en una escuela nueva, y bueno, voy a pensar si puedo transmitirle al claustro de profesores esta idea, para que organicemos alguna sesión de información primero, si puede ser también para los padres y para los alumnos, y a ver qué podemos hacer. Lo que sí que me gustaría, seguro, es que participar con podcast, o sea, hacer una grabación de los niños. Las grabaciones suelo hacerlas en otra clase, que haya silencio, y los envío de dos en dos, y ellos mismos las hacen con Audacity, se saben, bueno, esto en la escuela pasada, se les enseña a los niños cómo se hace, de seguida lo aprenden. Y bueno, primero buscar textos o escribir ellos algo que sea de su propia producción, y enviarlos por parejas a una aula donde haya un ordenador y al Audacity, y lo vayan grabando para luego subirlo a Puentes al Mundo. Esta es mi idea. Muy bien, perfecto. Si continuamos algo más con este proyecto, o continuamos con la tertulia de hoy. Sí, bueno, contesto a Minerva Bueno, que dice, pregunta, las grabaciones se pueden hacer con Audacity y se puede subir aquí a Puentes al Mundo, ¿no, José? Vamos a habilitar una pestaña donde diga 350 podcast a la hora de subir el audio. Sí, hoy habilité también lo que es el término o el tipo de audio, 350 podcast, y cuando ustedes suban su audio a Puentes al Mundo, lo pueden esta es la etiqueta que pueden usar, y se va automáticamente recopilando en una página. Y sí, voy a preparar una pestaña en lo que es ahí junto a Radio Web, en cual cuando le hagan clic van a salir todos los audios que se estén produciendo. Bien. ¿Y tienes, a Pilar, algún link de interés que hayas visto en esas últimas semanas, o algún proyecto en cual estés trabajando? Bueno, mira, proyectos también hay que anunciar uno nuevo, que va a ser un radio aquí en Puentes al Mundo, una nueva emisora en Puentes al Mundo. ¿Qué te parece? Oh, perfecto, sí. Entonces, gracias a, no sé si está por aquí, nuestro amigo Francisco José Santana, sí, desde las Islas Canarias, en España, y junto con Juan Cruz, que es otra persona que conoce la radio, de hecho participa en programas de radio, no a través de internet, sino en emisoras de verdad. Vamos a hacer una radio para familias, para madres y padres. No sabemos todavía el nombre, hay que pensarlo. Y lo que sí que sabemos es que la primera emisión va a ser el 24 de septiembre, a las 11 de la noche en España, y que va a ser, para empezar, la vamos a hacer una vez al mes, ¿eh? Para empezar, y va a ser dirigida sobre todo a las familias. Sí, este anuncio, te hemos esperado un poco de tiempo que se animara Francisco José y apoyarlo, ¿verdad? En esto, sé que la persona con cual va a trabajar, Radio FAPA, parece que son bastante famosos ahí en esa área, y hacer esta aportación a Puentes al Mundo se agradece bastante, especialmente en ese tema, ¿verdad? De cuál es el nuestro papel como padres, educadores y como una comunidad educativa. Y pues más que todo, pues a esperar que el primer programa, que ya se les hizo la invitación, y seguir adelante. Sí, bueno, la idea todavía no es que la tengamos muy clara, se aceptan todas las ideas, pero un poco de que sea muy abierta, muy interactiva, que la hagamos entre todos, incluso que podamos decidir los temas y buscar expertos, un poco que sea una radio educativa para familias, ¿no? Para mejorar nuestra educación con los que tenemos hijos, ¿no? Que es muy importante. Luego los hijos llegan a las aulas y en las aulas los docentes nos encontramos ya los niños educados, entre comillas, ¿no? O sea, ya vienen de casa educados, o sea, y aparte, bueno, las familias tienen mucho que decir también en el mundo educativo, ¿no? O sea, nosotros hablamos de ellos, pero ellos seguro que también quieren hablar de nosotros. Exacto. Muy bien, ¿algún otro link que tengas ahí para hoy o bueno, seguimos? Sí, mira, yo os paso un enlace de una página web que se llama educacontic.es. Y bueno, es una página que prácticamente cada día publican un post y la verdad es que es muy interesante. Es un blog que sale del Congreso Internacional el Congreso Nacional Internet en el Aula del 2008. Cada día hay un post diferente muy interesante. Ahora, por ejemplo, este que os he pasado es un taller de wikis como recurso y nos enseñan cómo hacer wikis. Este es el post del 30 de agosto, pero por ejemplo, para que veáis el anterior, era nos enseñaban los programas, un programa para hacer juegos educativos. El anterior era un paquete de herramientas educativas libre, etcétera. O sea, es una página que yo la tengo guardada en mi navegador para poder darla. Bueno, la tengo sindicada y cada día prácticamente publican y es muy interesante y se aprende mucho. Ah, qué bien. Me parece muy bueno. Ok. Y si gustas, Pilar, también tenía yo algo aquí preparado para hoy. ¿O sí, tienes ahí otro? No, otro? Yo ya estoy. Ah, perfecto. Tenía aquí en lo que es la preparación de mi nuevo ciclo escolar, he tratado yo de incorporar un poquito de proyectos que sean divertidos para los alumnos, que integren, ¿verdad?, o incorporen diferentes competencias. Y aquí tengo una compañera localmente que conocí en la red social de TikTok. Tiene ya un programa que le llaman Women of the Web. Son educadoras mujeres en la red. Y ya tiene varios años que está produciendo ese programa. Pero ella también, vive aquí localmente en el sur de California, tiene un sitio en la web. Y les estoy pasando el link ahora, en cual ella tiene proyectos en línea y les comparte la organización de diferentes proyectos que pueden hacer durante el año escolar con diferentes tópicos y son muy divertidos y este año muchos de ellos están diseñados para alumnos en primaria, pero se pueden adaptar a diferentes edades, pero son muy divertidos y vienen ya con los recursos que pueden utilizar y más que todo algo muy importante aquí, tiene una forma de que compartan sus experiencias y resultados. Muchos de esos son experimentos en matemáticas o en científicos y diferentes experiencias a veces hasta un poquito más al calendario, ¿verdad? Celebraciones durante el año escolar y a mí se me ha hecho bastante divertido. Les comparto una experiencia que tuvimos en lo que fueron aquí unas galletas que le llaman las Oreo Cookies, que tienen, son muy famosas aquí y era de poner una estaca o de a ver qué tan alto se hacía una torre de galletas hasta que paran y se incorpora, ¿verdad?, las matemáticas en predicciones, se incorpora a lo que es social en trabajar en grupos y luego compartir esto con los resultados con otros, ¿verdad?, y ver si nuestros resultados son igual en nuestra escuela, nuestro país y ha tenido bastante éxito y ahí pueden ver ustedes la participación. Si alguno es aunque es en inglés, si alguno de ustedes les interesa participar, yo puedo ayudar quizás en traducir alguno de los contenidos o de compartir con ellos también. No, claro, el Google traductor. Sí, va muy bien, ¿eh? Bueno, ¿quieres continuar, José? Bueno, antes que todo, tenemos aquí a Alexis hoy en nuestro salón de chat y ahí mi amigo Skype me avisa que hoy es su cumpleaños. Felicidades en el cumpleaños a mí desde Perú. Y sí, claro, les invito a que cualquiera de ustedes que esté preparado que nos venga a compartir sus experiencias o sus links. Y también también ahí tenemos a Alberto, ¿verdad? Que tuvo una nueva nuevo podcast ayer, ¿verdad? Ya no tuve la oportunidad de escucharlo, pero en lo que es el cómo suena, quiere decir que cualquiera de ustedes que esté lista nos avisa, nos dan a... ¿Ayer hubo un nuevo podcast de cómo suena? Sí, o quizás hoy. Sí, algo nuevo ahí. Pero el segundo. Bueno, sí, era la edición 1, parece. Ah, bueno, entonces. Hubo el 0 y ahora es el 1. Ah, bueno, esto hay que suscribirse, ¿eh? ¿Crees? Yo no lo sabía. Sí, sí. Ok. Estaba aquí preparando con René. Buenos días. Buenos días, René, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación, Pilar. Buenos días, José. Buenos días, adelante, René. Bueno, primero que todo, saludar a toda la audiencia que el día de hoy nos visita, domingo 30 de agosto. Saludar también aquí en Lima, Perú, que estamos celebrando la fecha de Santa Rosa de Lima. Es una fecha especial aquí en Lima. Estamos feriados. Asumo que también todos mis colegas del Perú están también disfrutando de este día tan memorable. Bueno, como tópica aparte, saludar a mi colega Alexis, que está de cumpleaños. Espero que pase un lindo cumpleaños al lado de todos sus seres queridos y gracias por venir acá y darse un tiempito y estar con nosotros participando junto con los chicos de, bueno, con los profesores de Radio Web 2.0. Ahora, en realidad el día de hoy quería participar, había encontrado yo un link muy interesante que era una forma de catálogo, un catálogo en línea de herramientas web 2.0, pero justo Pilar me enganchó cuando estaba haciendo la búsqueda del link, así que si me dan unos minutitos, yo estoy justo tratando de engancharlo dado que mi conexión no está muy eficiente para poder insertarme en mi Delicious y poder chequear lo que tengo ahí. Entonces, no sé, de repente se me da un... Pero antes de ello, quisiera hacer una mención, perdón, Pilar, una pequeña mención respecto a acá en Lima, Perú. El día viernes 28 se celebró el día el día del blog, los 20 blogs peruanos acá en Lima, Perú. Solamente anualmente se da todos los años el Blog Day aquí en Perú, donde, bueno, muchos bloggers peruanos, 20 blogs peruanos, voy a poner el link para que puedan todos darle una revisadita a cómo fue el evento, cuáles fueron los premios y los blogs que participaron en este concurso, donde, bueno, personas que trabajan, que desarrollan contenidos utilizando los blogs, han salido pues a la palestra a demostrar todo su trabajo y su puesta en práctica de transmitir información utilizando este recurso, ¿no? Creo que esta fecha se está internacionalizando, por lo que he estado indagando por la red, he visto en Argentina, en España, en México, no sé cómo va a ir por Estados Unidos, de repente José me puede tener algún dato de por ahí cómo va la cosa del Blog Day, International Blog Day, por otros lados también de la lengua inglesa, pero creo que esto es una señal de que nos está demostrando que este recurso 2.0 está siendo de una manera pues ya cada vez más utilizado por personas que inclusive hay un blog, el blog que ganó en este año es un blog muy peculiar, el blog se llama Educando a mi Hijo, que la utilidad de este blog, bueno, el contenido de este blog es elaborado por una persona que tiene un hijo con autismo. Entonces, dentro de este blog comienza a contar cómo es el proceso del cuidado, la educación y la comunicación. Inclusive hay unos videos muy, muy, muy bonitos con respecto a la persona, a su hijo en mención, que tiene 22, 23 años, no tengo muy bien de ese dato, pero vayamos la idea que ya está introduciéndose el tema de blogs no solamente dentro de la educación, sino dentro de la vida común. Hay muchos comunicadores acá en Lima. Ha habido una noticia, no hace muy una semana atrás, de un comunicador que, bueno, se ganó un pequeño lío por, digamos, publicar un contenido o por comentar sobre el trabajo de una persona. Pero, en fin, cuando se está en este momento trabajando sobre el blog, quiere decir que ya hay, digamos, un conocimiento general, no solo de participantes educadores, sino también el público en este momento puede manejar, ¿no? Creo que es una mención pequeñita que quería hacer con respecto al Día Internacional del Blog, al menos cómo se está desarrollando acá en Lima, Perú. Creo que va a haber una muy buena manera de cómo manejar esto de los blogs de aquí en un futuro, ¿no? Bueno, no sabemos de aquí en un futuro qué pasará, pero en este momento pues ya está sucediendo. El blog está generando cambios, está marcando diferencias, y espero pues que todos nosotros podamos también sacar provecho de estos recursos para que puedan también transmitir nuestros contenidos con nuestros objetivos, que es educar. Pilar. Sí. Sí, René, muy bien, muchas gracias. Cuando puedas, nos pones ese enlace de este blog, Educando a mi hijo, aquí en el chat de Puentes al Mundo, si te parece. Sí, genial, lo voy a mostrar porque me es bien enternecedor, me gustaría que lo vea. Estupendo. Sí, gracias, René, por esa información, y pienso que sí, es bastante importante lo que es la evolución y transformación de los blogs y de nuestras presencias en línea, ¿verdad? Y en espera de escuchar o de ver esos enlaces que tengas para nosotros. Mientras vamos a hacer la entrada, Alexis, si les parece, les voy a poner un momento. Alberto Moreno, estás en Como Suena. Es sorprendente que pocos o ningún sistema educativo intente inculcar a los futuros enamorados. Todos los alumnos van a pasar tarde o temprano por ese trance. Un mínimo conocimiento sobre las características de las hormonas vinculadas al amor. Lo que está diciendo la ciencia moderna no es simplemente que el desamor desentierra los miedos que de niño empapaban la ansiedad de la separación de la madre, y ahora, más a menudo que antes, también del padre. Lo que estamos sugiriendo es que, paradójicamente, de adultos no se dispone de más herramientas para hacer frente al desamor que las que teníamos de niños para combatir la ansiedad de la separación, porque los mecanismos y las hormonas que fluyen por ella son los mismos. No son palabras mías, sino de Eduardo Punset, en un libro del que les hablaré hoy, El viaje al amor, las nuevas claves científicas. Está editado por Destino y que me parece muy recomendable. Voy a hablar en el programa de hoy de algunos aspectos de este libro y de otros que también nos hablan de amor. Les habla Alberto Moreno y esto es Como Suena. Sí, perfecto. Les invitamos que también ustedes bajen este podcast y lo escuchen. Exacto. Vamos a entrar a la llamada a Alexis. Hola, buenos días, Alexis. Buenos días, Pilar. Buenos días, Pilar, ¿me escuchas? Tienes que silenciar el Ustream, si no oímos el eco. Ah. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Correcto, correcto. Adelante. ¿Ya? ¿Ahora está bien? Sí, perfecto. Buenos días. ¿Tal? Bueno, saludos a toda la audiencia de Caetrujía, Perú. Gracias por los saludos de mi cumpleaños, ¿no? Acá me he dado un tiempo para estar junto a ustedes, como siempre, ¿no? Y bueno, agradecerles por a todos, a René, a Pilar, a Minerva, a William, a José, por esos saludos por mis cumpleaños, ¿no? Cumplo mis 30 años y que vengan muchos más. Buena edad, sí, sobre todo eso. Sí, tengo un enlace que... Este enlace es sobre eso de docentes innovadores, que es una comunidad de docentes que publica tutoriales. Ahí está, ya lo puse. de toda América Latina, ¿no es cierto? Ya sea de podcast o de algunas estrategias de ciencia de aprendizaje a través de las TICs. ¿Has dicho que... algunos manuales también, ¿no es cierto? Es libre, todo docente que desee participar puede inscribirse, sí, para subir su material de trabajo o sus experiencias también. Muy bien. Ahí le he puesto el link para que lo chequeen. Y es muy muy bueno porque hay cosas que te ayudan, ¿no? A seguir aprendiendo. Por ejemplo, tiene cómo abrir un blog. Hay otros posts. Genera un logo 2.0 para tu blog, ¿no? Así sucesivamente van colgando algunos enlaces. Construir tu dominó. Es muy interesante. Bueno, ahí les dejo el link. Y también para comentarles del curso que estoy dictando sobre los blogs. Y haber escuchado a René lo último que ha habido en Lima sobre los blogs de Perú. Parece que eso está avanzando, ¿no? Y que los docentes necesitan un poco más de apoyo para el aprendizaje de estas nuevas herramientas. Y en mi curso veo que ya los profesores han aceptado con muy buena manera. Somos pocos, como les dije al principio, somos 15, pero estamos avanzando. Las primeras clases le enseñé a manejar el Movie Maker, que también he realizado un manual, y estoy elaborando un blog para subir todos los paquetes de manuales que voy a elaborar y también sobre los videotutoriales que he pensado hacer. He visto que algunos profesores, como no tienen manejo de los ordenadores, ¿no?, y se frustran o tienen miedo, creo que sería conveniente hacer videotutoriales, por ejemplo, para guardar imágenes de la internet, para abrir un blog, porque ellos lo apuntan, ¿no?, en su cuadernito los pasos, pero se olvidan y se desesperan o no saben cómo seguir, ¿no? Entonces he visto que es necesario hacer estos videotutoriales para que ellos lo lleven a casa y si es que se olvidan, no se acuerdan, los puedan ver más adelante. Estos videotutoriales van a estar dirigidos, por ejemplo, a hacer cómo subir material a Scribe o bajar videos de YouTube, ¿no es cierto? Cómo hacer un podcast. Entonces eso ayuda bastante a los docentes, ya que cuando lo apuntan, para terminar, cuando lo apuntan confunden porque es que eso regresa a lo mismo, ¿no? Sí, dime, Pilar. No, perdona. Y ahora estoy entrando con los blogs, ¿no?, para enseñarles. Muy bien. Recordarte que también tienes videotutoriales ya hechos que los puedes aprovechar en la red. Claro. Hay una página que ahora mismo no tengo, muy buena, y te puede ayudar ahí a encontrar algún tutorial. A ver, me parece muy bien que los hagas tú, pero lo digo pues si quieres ahorrarte trabajo. En cambio, seguro que hay tutoriales no hay y los puedes hacer. Eso sí, me gustaría bastante que me envíes el link. Además, otra idea es, ¿por qué me empuja a hacer esto? Porque el sábado pasado he tenido una experiencia con una compañera de trabajo. Ella trabaja con Excel, ¿no? Pero no sabía utilizarlo para hacer una función. Y para decirle por el chat, o sea, es un poco complicado cuando se trabaja con Excel. Inmediatamente utilicé el Gym, porque estoy utilizando el Gym. Y le envié toda esta captura de pantalla para indicarle cómo se hace esa función y le ha servido bastante. Entonces, a raíz de esto creo que todos estos tutoriales guárdalos, ¿sí? Guárdalos, los tienes que tener bien guardados. Quiero decir, aunque sea publicados en un blog, ¿sabes sí, a qué me refiero? Estoy construyendo. Porque yo, por ejemplo, estoy muchos videotutoriales y los tengo todos desperdigados. O sea, tengo un montón y no sé dónde los tengo. Y se los puedes ir guardando en un blog con sus categorías. Ya está, ya lo tienes. Claro, eso he estado pensando. Ya estoy en construcción de blog. Se va a llamar Educa la Clase. Ya lo tengo en construcción y posiblemente a fines de septiembre ya esté publicando los manuales y los videotutoriales que realicen, ¿no? Sí, en eso sí he pensado. Para no tenerlos muy, muy dispersos. Es que la necesidad, porque para que los profesores puedan entrar en una sola página y así no estén dándole mucha dirección y se confunden a veces también. Entonces lo tengo todo almacenado en un solo blog y creo que sería más fácil para ellos también. Y acá, bueno, está en construcción todavía el blog, pero no sé si lo voy a poner acá para que le den un vistazo. Y me pueden dar sus opiniones, ¿no? Ese va a ser el blog. O sea, todavía está en construcción, estoy viendo, arreglando algunas cosas, porque también tengo dos, tengo tres blogs, uno de educación ambiental y otro para los grados de CTA, primero y quinto año, ¿no? Sí, creo que sí los... Sí, sí, educación ambiental lo conozco, muy interesante. Sí, entonces estoy bien, ya esos blogs están en actividad, ¿no? O sea, uno es... Entonces vamos a empezar este proyecto. Perfecto, educaclase.com, ¿sí? blogspot.com. Sí, educaclase.blogspot.com. Entonces, para que ustedes le den una miradita y me alcancen algunas críticas y reflexiones, ¿no? No me ofendo, más me gusta que para mejorar, siempre hay que mejorar, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y todo esto, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería compartir, que tenía esta semana esas ideas, y vamos a ver cómo resultan, ¿no? Y también para hacer la invitación a todos ustedes, estoy programando para el 19 de septiembre, que tengo el curso de blog para hacer las llamadas por Skype en el curso, para que los maestros los escuchen a ustedes y los animen a seguir adelante, ¿no? Para esa fecha estoy programando para ver si nos reunimos vía Skype, ¿sí? Para un ¿a qué hora? Conversatorio, ¿no? ¿A qué hora, Alexis, tenías programada la conversación? Yo pienso que estaría bien a las... Bueno, hora de Perú son 11:30. No sé qué hora es allá, son 10:30 en California. Es en... ¿Qué día de la semana es? No recuerdo bien yo. Sábado. Sábado 9. Ah, bueno. Oh, claro. Hacemos tiempo en la gente. Ya pues, entonces muchas gracias por la llamada y agradecerles una vez más por los saludos, ¿no? Y hay que seguir adelante con esto de la web 2.0 y por la educación, por los niños y por todos nosotros, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Alexis. Muy bien. A ti, Alexis, también. Y esta última semana, el domingo pasado, Alexis mostró su competencia en lo que es el webcasting. Tuvimos una pequeña prueba de Ustream con llamada de Skype y todo, y lo hizo de una manera muy buena. Y quizás el 19, Alexis, si te animas, lo puedes transmitir así, o te podemos apoyar a que sea un evento también en vivo, y invitamos la participación en Skype. Claro, no hay ningún problema. De acuerdo. Sí, no, perdona, no sabía que estabas aquí todavía. Didi. Sí, todavía. Y me parece muy... coordinamos pues porque para configurar allá el sistema, ¿no? ¿Sí? Okay. Gracias entonces. Hasta luego, Alexis. Gracias. Yo os quiero compartir un enlace que se me ha olvidado antes, aprovecho que estoy aquí al mando. Es que he abierto un forum en una herramienta que se llama Vox o Pop y es un foro hablado. Entonces he creado uno con el título Escuela 2.0 y dice así, ¿por dónde empezarías a diseñar una escuela 2.0? Entonces si solo necesitan registrarse y tener un libro y pueden dejar aquí sus ideas. Este foro está abierto para las personas que quieran dejar sus ideas. Luego las vamos a pasar en directo el día 26 de septiembre aquí en Radio Web 2.0, una tertulia con este mismo tema. Pues esto me ha habido, ¿no? El que quiero compartir del forum. Muy bien. Vox Pop, ¿no? En inglés. Sí. Vox Pop. El Vox Pop, sí. Vale. Ok, perfecto. Pienso que también René nos tiene su link. O ya lo había puesto, perdón. Ya lo había puesto, ¿verdad? Pues no sé si lo puso ya. De acuerdo. Ok, ¿nos anuncias la programación de este próximo domingo con la profesora de matemáticas? Sí, bueno, antes también tenemos el sábado, lo que pasa es que va a ser en catalán, porque es que es la promoción de un posgrado de la Universidad Abierta de Cataluña, que en este caso se hace en catalán, en próximas ediciones se va a hacer en castellano. Entonces un poco es para la comunidad educativa de Cataluña. Vamos a explicar un poco en qué consiste el posgrado Espiral. Es un llamado uso creativo de las tecnologías en educación. Es un curso de posgrado. Y bueno, vamos a hacer un poco de tertulia. Esto va a ser el sábado 5 de septiembre. Les invito a todo el mundo. Lo único que lo vamos a hacer en catalán, pero bueno, también podemos hablar en castellano, eso si vemos que hay audiencia en castellano. Y luego, sí, el 6 de septiembre tenemos a la profesora Eva María Perdiguero, profesora de matemáticas, que nos va a hablar de su blog, bueno, de su experiencia, Matemáticas a nuestro lado, y trabaja, aparte del currículum normal y corriente, tradicional como todos, también trabaja con una nueva metodología. Y esto es lo que nos va a explicar. Ella recientemente participó en el congreso Ideas Educa. Podéis consultar el vídeo. No sé si está abierto todavía, pero bueno, la vamos a tener aquí el 6 de septiembre por si queréis hacerle preguntas. Sí, perfecto. Recuerden que esta información está en el wiki de RedWeb 2.0, redweb20.wikispaces.com, y ahí tenemos el calendario de los eventos próximos el día, y también a ver si tenemos la oportunidad de retransmitir alguno de los audios de la conferencia virtual Midas Educa. También el día 13 de septiembre tengo aquí algo preparado para ustedes con un educador aquí en Norteamérica. Es maestro de secundaria de español, y él se llama Chris Kraft, y tenía varios años él con lo que llamamos el aula sin papel. Está ya confirmado esto para el día 13 de septiembre. Y otros eventos, ¿no? Parece que a fin de mes, ¿verdad? En septiembre. Sí. ¿Tienes ahí? Bueno, seguro que antes del 13, entre el 13 y el 26 de septiembre algo será, seguro. Oh, sí. Pero programado está el 26 de septiembre con la tertulia educativa 2.0. Es sábado, por eso, ¿eh? Sábado 26 de septiembre, centro docente 2.0. ¿Por dónde empezar? Esto es lo que os he explicado antes. Lo podéis consultar en el wiki, y también, si queréis participar en directo, y también podéis dejar una discusión en el foro Vox Pop. Y luego, para el domingo 4 de octubre, también tenemos una profesora de matemáticas, Rosa María Latorre, que hizo el curso de webcasting en catalán este verano, y le hemos reservado, todavía no conozco el título de la comunicación, pero bueno, va a estar aquí ella el domingo 4 de octubre a las 16 horas global. Hasta aquí tenemos esta programación. Sí, sí. Y una invitación a ustedes, si tienen temas que quieran exponer, ¿verdad? Ya sea en directo o en podcast, que nos pueden contactar al equipo de Radio Web 2.0, y lo subimos al sitio de puentesalmundo.net. Y nuestro amigo Alberto, sí, en text chat hoy. Y está bien, para la participación en texto es muy buena, y también en escuchar en los podcasts. No, comentaba que el participar toma muchas formas y se aprecia, ¿verdad? Pues nada, deciros que os esperamos el próximo domingo, como siempre, ¿no? Sí, les esperamos aquí en una nueva edición de RedWeb, la 2.0, y ahora aquí en Norteamérica, en Europa, en otros lugares, empezamos nuestro ciclo escolar en estas semanas, y nuestros compañeros en el sur, en Sudamérica y en otros lugares, a que continuemos esta conversación los domingos a las 16 horas global en el sitio de puentesalmundo.net, RedWeb 2.0. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Os esperamos el 6 de septiembre con Matemáticas a nuestro lado, de Eva María Perdiguero, a las 16 hora global. Se despide Pilar Soro desde Cunit, Tarragona, España. Y José Rodríguez desde Los Ángeles, California, Estados Unidos. Un netbook. Oh, sí. En una conferencia aquí local estaban usando un netbook y estaban transmitiendo Illuminate y transmitiendo diferentes fuentes, y son muy buenos, claro. Este que estoy utilizando hoy tiene más de 6 años. Pues claro. Ah. Sí. Pero para hacer webcast es el que no funciona. Ah, qué bien. Bueno, pues regreso al YouTube y a ver si escuchamos música. Y si no, pues de todas maneras, gracias por tu intervención. Hasta luego. Radio Educativa en Internet. Conecta la 2.0, la radio educativa en Internet.